Viernes de la 19ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 3 al 12. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él respondió: ¿no han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer y que dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos no serán una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Le replicaron: entonces, ¿por qué Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa? Él les dijo: Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza del corazón de ustedes, pero al principio no era así. Por lo tanto, yo les digo, el que se divorcia de su mujer, a no ser en caso de unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron: si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Él les respondió: no todos entienden este lenguaje, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. En efecto, algunos no se casan porque nacieron impotentes del seno de su madre, otros porque fueron castrados por los hombres, y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Palabra del Señor. Moisés, el gran legislador del Antiguo Testamento, había legislado en favor del divorcio. Y esa legislación existía hasta la época de Cristo. En la época de Cristo el divorcio era, digámoslo así, legal. Se acercan a Jesús algunos fariseos y le preguntan cuál es su opinión o su enseñanza con respecto a este tema del divorcio. ¿Está bien o está mal? Una pregunta tramposa, capciosa, porque si Jesús decía está mal, seguramente ellos iban a decir: estás en contra de Moisés. Había dos escuelas de interpretación judías, rabínicas, con respecto a cómo aplicar la ley del divorcio, porque se discutía cuál tenía que ser la causal para que un hombre se divorciara de su mujer. Para algunos, la escuela de un rabino llamado Yamai, este rabino, decían estos que la causal a la cual se refiere Moisés en el capítulo 24 del libro del Deuteronomio tenía que ser una causal grave, por ejemplo, infidelidad o adulterio por parte de la mujer, con lo cual en ese caso el hombre tendría derecho a separarse. Otros, en cambio, decían que cualquier causal, por mínima que fuere, daba al hombre el derecho de separarse. Por ejemplo, si al hombre no le gustaba cómo cocinaba la esposa, la mujer, si no le gustaba cómo hacía la sopa, y no estoy exagerando, era así, entonces el hombre podía separarse de la mujer. Se acercan a Jesús para ver en qué posición él se ubica, en cuál escuela, digamos, judía él se ubica. Y Jesús dice que no se ubica en ninguna de las dos escuelas, porque él no está a favor del divorcio, sino que El divorcio es una consecuencia del pecado, es algo que vino después, pero al principio no fue así. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, los piensa unidos de manera indisoluble, porque el matrimonio hombre-mujer es una proyección o un reflejo del amor de Dios que hay en las personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que hay también en relación con la creación, en especial con el hombre, con el ser humano. El amor que Dios nos tiene es indisoluble. Y el amor matrimonial es un reflejo de ese amor indisoluble de Dios. Indisoluble quiere decir que nada lo rompe, nada lo disuelve. Y Cristo vuelve a ese plan original entonces. La propuesta de Cristo es volver al plan original de Dios en relación con el hombre. Luego vino el pecado de Adán, de Eva, y una de las consecuencias del pecado fue, bueno, el egoísmo, fue el divorcio en el ámbito del matrimonio. Cristo propone una nueva vida. Vuelve a los orígenes. Y para eso Cristo ofrece los remedios para que podamos curarnos de los pecados que traen como consecuencia la separación, las peleas familiares, el divorcio, el adulterio. Todas consecuencias de aquel primer pecado. Cristo ofrece remedios para que podamos evitarlos, esos males. Esos remedios son la gracia de Dios, son los sacramentos. ¿Qué ocurre? Muchas personas que no viven en gracia de Dios, que no frecuentan los sacramentos, que no se confiesan o que no rezan, muchas personas creen, piensan que lo que Cristo propone es algo imposible de vivir. Como que lo más lógico, piensan muchos equivocadamente, lo más lógico, lo más natural del mundo sería el divorcio, la separación, si la relación no funciona. Que cada uno rehaga la propia vida. Que cada uno intente luego, si su primer amor no funcionó, bueno, hacer pareja de nuevo, rehacer la vida, ser feliz. Y en realidad, lo que Cristo dice es otra cosa. Lo que Él propone es otra cosa. No es el divorcio. Él propone, nos propone, tomar estos remedios que Él ofrece, que es el perdón, que es la gracia, que son los sacramentos, para hacer experiencia de lo que es el amor entre las personas, el amor indisoluble que existe en el matrimonio y que, insisto, es un reflejo del amor indisoluble de Dios hacia nosotros. Algunos incluso piensan que hay que volver a la época de Jesús o a la época de Moisés, donde el divorcio era legal. Algunos piensan que Moisés era más contemplativo o más misericordioso que el propio Cristo, dado que Moisés permitía el divorcio y Cristo no. Cuando en realidad lo que hay que decir es que en la época de Moisés el divorcio perjudicaba grandemente a la mujer. Primero porque el único que podía divorciarse era el hombre, no la mujer. Con lo cual ya era una injusticia en relación con la mujer. Segundo porque una mujer divorciada quedaba sola y sin recursos materiales, porque no es que el hombre estaba obligado legalmente a sostenerla materialmente, económicamente, no. Con lo cual era muy probable que la mujer empobreciera o incluso hasta se prostituyera. También se habían perjudicado los hijos de esa relación, producto del divorcio, producto de la arbitrariedad o capricho del hombre. Con lo cual, es mentira que Moisés proponía algo más justo, algo más misericordioso. No. El divorcio generaba grandes injusticias en relación con ella, con la mujer especialmente. Aquí hay que mirar entonces, si somos cristianos, si somos personas de fe, a la propuesta de Cristo, no a la propuesta de Moisés. Porque sería un retroceso, un volver para atrás. Sería ser retrógrados, en el sentido más auténtico de la palabra. Sería ser antiguos. Eso que a veces algunos achacan a la Iglesia Católica de ser antigua, oscurantista o retrógrada. Bueno, volveríamos a ser oscurantistas, antiguos, retrógrados, si pensáramos que lo mejor es volver a la época de Moisés, en donde el divorcio era una cosa buena o tolerada o propuesta legalmente. Cristo propone algo más exigente, algo más novedoso. Estar en contra del divorcio es apoyar una propuesta más exigente, más novedosa, más renovadora en relación con la vieja propuesta del Antiguo Testamento. Los cristianos, que nos confiamos más en la palabra de Cristo que en la palabra de Moisés, debemos dar testimonio también en relación con este punto. No debemos aplaudir el divorcio, menos aún la consecuencia que a veces trae el divorcio, que es el adulterio. Es decir, cuando una persona estaba casada por la Iglesia, se divorcia, estaba casada válidamente por la Iglesia Católica, se divorcia y entra en pareja con otra persona. Y esta persona con la cual entra en pareja, casada por Iglesia o no, no importa, digamos, basta con que uno de los dos de esta nueva relación haya estado casado válidamente por la Iglesia, para que podamos hablar del pecado de adulterio, que está muy relacionado con el divorcio. No es lo mismo, pero está relacionado. Los cristianos, digo, no tenemos que aplaudir estas situaciones, sino que tenemos que dar testimonio de aquello que hoy dice Cristo en el Evangelio. Esta página del Evangelio no la podemos arrancar u obviar u hacer como que no existe. No, no, esto es palabra de Dios. Cristo nos propone una vida más exigente, pero al mismo tiempo nos da los medios para poder vivirla, nos da los remedios para que esta vida pueda ser vivida, el remedio del perdón, el remedio de los sacramentos, el remedio de la oración. Tratemos entonces de no querer ser más misericordiosos que Cristo. Hay personas que quieren ser más misericordiosas que Dios. Hay personas que quieren ser más buenas que Dios. ¿Por qué digo esto? Porque si Dios, con respecto al matrimonio y con respecto al divorcio, ha dado una enseñanza, la que hoy aparece en el Evangelio, no podemos nosotros decir que en nombre de la misericordia, en nombre de la misericordia, hay que dejar o aplaudir o celebrar el hecho de que exista el divorcio o de que una persona rehaga su vida o entre en nueva pareja. No podemos decir, yo soy tan misericordioso, yo soy tan bueno, tan misericordioso que celebro el que alguien se separe y que tenga derecho a ser feliz. No. No podemos ser más misericordiosos que Dios, más buenos que Dios. Y Dios en esto ha dejado una enseñanza muy clara, de la cual nosotros tenemos que dar testimonio. Ciertamente con paciencia, con mucha caridad. Son situaciones de mucho dolor, una separación, un divorcio, es verdad. Pero al mismo tiempo, y junto con la paciencia y la caridad, hay que ser claros en esta enseñanza y firmes en esta enseñanza. Que el Señor nos conceda la gracia para poder entender esto, esto que no todos entienden. Jesús dice que no todos entienden la enseñanza de Él con respecto al matrimonio indisoluble. Lo dice al final, el que pueda entender, que entienda. Y un poco antes también lo dice, no todos entienden, no todos comprenden esta enseñanza. Es que para comprenderla hay que tener la fe y hay que tener la gracia. Cuando falta la fe, es lógico que las sociedades se mofen, se burlen, no comprendan la enseñanza de Cristo. Con lo cual pedimos al Señor más fe, pedimos al Señor la gracia para poder entender esta sabiduría de Dios, este plan de Dios en relación con el matrimonio, con la familia. Y pedimos al Señor que nos ayude a echar mano de estos remedios que Él ofrece, su gracia, su perdón, para darnos cuenta que no es un imposible vivir en amor matrimonial hasta que la muerte los separe. No es un imposible. Será algo difícil, ciertamente, pero no es un imposible. Con la gracia de Dios que cura nuestra alma y cura nuestras relaciones con los demás, es posible que el matrimonio sea hasta el final, hasta que la muerte lo separe, y de esa manera es totalmente posible que el matrimonio cristiano refleje ese amor incondicional, total e indisoluble de Dios en relación con nosotros. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.